Hay una cosa que siempre me llamó la atención, ¿no? El tema del concepto del disco doble. Porque eso en verdad surge porque lo que quería proyectar la banda, el proyecto que tenía la banda de un disco no cabía en los formatos que había en ese momento. Entonces, claro, el primer disco doble de rock que había en casa era el Queen Live Killers, que era en directo. Una maravilla, una obra de arte. Era que a mí me acuerdo que lo que me interesaba abrir el disco, el LP, me acuerdo que lo abría y me ponía a ver todas las fotos que había de la gente y no tenía muy claro que era un concierto, ¿no? Y por qué se grababan en dos discos. Y me llamaba mucho la atención también que fue uno de los primeros discos en directo, que si no fue el primero acaso, que escuché. Entonces la parte que Freddie Mercury le hablaba a la gente y o las introducciones raras que hacía. Y lo que más me impresionó de ese disco aparte fue que cuando voy a los discos en estudio, era muy similar la calidad técnica que tenía Queen, tanto en directo Un disco. como en el disco. Yo ahora no me voy a poner a buscar en el móvil de qué año es el No, este que te digo, ni ¿no? Pero más que faltaría. nada por la técnica de sonido, ese sonido de poner la púa, me gustaba en el disco y cuando empezaba a girar. Después apareció el CD, me gustó mucho más, es más cómodo y se raya menos. O tú tenías vinilo. Tenías el disco doble. Sí, pero porque no existía el CD todavía. Qué bueno. No existía el CD todavía. Entonces, claro, me acuerdo de ir a casa de otros familiares, ¿no? Bueno, mucha familia nunca fui. Pero me acuerdo, no sé, iba a casa de alguien. No sé. Y me acuerdo de ver la gente que tenía los discos, aparte de que estaba los de Gapul o etcétera, ¿no? Pero cuando veía un disco doble lo abría y me gustaba el formato del disco. Había un disco doble también de ABBA, me acuerdo. Creo que tenía Dancing Queen. Eso me quieres donar a mí de que mi madre lo haya tenido. Y que tenía chiquitita en español y en inglés Y en también. inglés. Sí, sí, Hostia, sí, es sí. verdad. Entonces Maravilloso. mi madre lo tenía. Vale. Y ese era doble, pues yo no me acordaba de eso ya, tío. Es que, ponte a pensar realmente. Es que, si te contesto de discos dobles que a mí me gusten, voy a volver siempre a lo mismo. Voy a volver siempre al mismo A las grupo. raíces. ¿Eh? A las raíces. No, voy a volver al mismo grupo que ahora mismo es el único grupo que yo conozco que se atreve a hacer discos dobles, que es Mago de Oz. Pero venga, no lo vamos a darle más bombo. ¿Qué disco doble de metal? Metal, ¿recuerdas tú? En el metal no, en el metal Metal, extremo, metal. como tú lo llamas, Bien. lo que yo lo llamo thrash o metal más Sí. burro o lo que quieras, seguramente haya gente en su casa tirándose de los pelos en plan de, pero este, lo que Ojalá que quiera. nos manden mensaje. Pero que no sean directos, porque vale, Claro, no, sí, en directo no. Iron Maiden te puede sacar un disco en directo doble. Tranquilamente, el Life After Death no sé si es doble. Ahora mismo no lo sé, no lo tengo en mente. A lo mejor estoy metiendo un gambazo para los puristas de Iron Maiden, que me da igual. Dice que el que se quiera ofender, que se ofenda. ¿Qué grupo de metal hace un disco doble? No lo sé, pero a mí el primer disco doble que escuché que me gustó de lo más relacionado al metal, aunque digan que no, bueno, eso ya no es metal, ya era otra cosa, ¿no? Pero era el Use Your Illusion de Guns N' Roses, que me acuerdo que antes de comprarlo leí una entrevista en la que Slash decía que lo habían grabado en dos partes, que era todo el concepto del disco. Aparte, como eran la banda más grande del planeta en su momento, dijeron, vamos a grabar toda esta cantidad de canciones, no me acuerdo, son 28 canciones, cuántas son, no sé qué Qué son. ganas, tío. Uf. Un discazo, dos grandes discos, suenan perfectos, suenan maravillosos. Y me acuerdo que ellos decían, lo grabamos y sacamos dos discos para que entre los amigos se compren uno cada uno y se graben el otro y se lo pasen en cinta. Entonces, claro, con un amigo hicimos eso porque eran, creo que costaba 14 pesos la cinta cada uno. Claro, pero no te lo venden juntos. Te están vendiendo dos discos, no te Están están vendiendo vendiendo dos discos, pero uno. es un concepto. Yo diferencio mucho dos discos que un disco doble. Pero es que es un disco doble. Lo que pasa es que se vende por separado. Pero es un disco doble. Porque es el mismo concepto. Vale, te lo compro. Pero para mí un disco doble es que tú te compras el pack entero. Bueno. Porque es lo que tú dices, me compro yo uno, te compro tú otro, pues en aquella época Sí, te lo sí. graba. Sí. Pero un disco doble es que tú tienes que, para escuchar uno. Que digas tú, te da la neura y dices, no, yo quiero escuchar uno, te tienes que comprar los dos. Claro. Y que en el pack vengan los dos. Dime tú, ¿qué banda? Y mira que hay, porque yo me acuerdo que el Countdown to Extinction de Megadeth creo que tiene 12 canciones. Que se apuran, llegan a hacer dos más Y tienen que pasar y tienen que cambiar y el te pueden hacer formato. un Sí, doble ahí sí, tranquilamente. sí. Lo que pasa es que, claro, también en esa época un disco no llegaba a una hora. Era muy raro encontrar un disco que superaba los 48 minutos, 50 años. Estoy hablando finales de los 90, principio por ahí, cuando la tecnología estaba cambiando. O sea, cuando llegó el DVD, se amplió un poco más. Claro, te meten el disco y un DVD. Eso sí lo he comprado yo. Eso sí lo he comprado yo de grupos de rock de España, que te meten un disco y un DVD de la gira anterior. Que eso está muy bien. Y había una curiosidad de Pearl Jam, que si vos sumabas los dos primeros discos que habían sacado, eran menos minutos que lo que después tocaban en directo. Entonces la gente se preguntaban qué cojones están tocando en directo. O sea, si el disco en directo, la suma del Tem y el Versus dura, por decirte algo, 57 minutos los dos discos, sí. ¿Por qué en los directos superan la hora y media prácticamente? Y eso fue lo que hizo que Pearl Jam fuera en su momento la banda que más cintas piratas vendía, o que la gente buscaba más, porque decías, a ver qué carajo están tocando en directo. Y tiraban lados B, versiones de Neil Young. Y... claro, pero porque te cortan cosas. No. ¿Cómo? Me perdí. Tú vendes un disco en directo. Sí. Y un directo de una banda, vamos a poner grande, te dura hora y media, pero el disco no te dura hora y media. En disco. O sea, te van recortando cosas. Todo esto es un disco. A lo mejor sí. Si te venden el DVD, pues recortan menos. Claro, sí. Pero si es verdad que sonidos de medio, de que a lo mejor se paren dos minutos a descansar o lo que sea, eso te lo van a cortar. Guns N' Roses tiene el Libera. Eso te lo van a cortar, pero volvemos a lo mismo. Sí. Banda de metal que te hagan un disco doble. El Garage Inc. de Metallica. No es un discazo. Es de versiones, ¿no? ¿Era ese o no? Era de versiones, claro. Sí. De covers. De ellos. Porque yo también yo con Meditum puedo hacer un disco doble si lo, claro, hago de versiones. Yo estaría encantado de escucharlo, pero sería la visión de Meditum, el sonido de Meditum. Ah, felicidades, por cierto, que tienen batería. Lo quiero refrescar. No sé, gracias. Pero el sonido de Metallica. Volveremos a dar por culo. Totalmente. Prepárense. Pero la canción, por ejemplo, pero las interpretaciones que hacen, porque la canción Loverman, que es la de Nick Cave, es una canción que es increíble. Para mí le sacan, que me perdonen los fanáticos de Nick Cave, pero la versión que hace Metallica de eso tiene un sonido apretado además. Vale. Y está guay. Los que nos gustaba Metallica o nos gusta ese momento de Metallica, no puede que se puso de moda odiar a Metallica. Sí, eso está. Entonces, bueno, ese es un disco doble, porque me gusta ese concepto, me gusta ese sonido, ¿no? Y va un poco también de la mano lo que te estoy diciendo, de esos discos dobles que te marcaron y decís, vale, cuesta más pasta. Cuesta más dinero. Pero lo pagas. Sí, claro. Es que depende, tío. Mira, yo vuelvo a lo mismo y me encanta, tío. Porque cada vez que veo una publicación en Facebook de gente criticando a Mago de Oz, que Mago de Oz se ha convertido en el Metallica nacional. Vamos a criticar a... Y esto no es metal y esto no es... Y yo sé que en todos los programas que... Llevamos 23 ya. 23, buitres ya, tío. Los menciono. Pozzi, me encanta. Es que tío. Pues para mí es la única banda que se atreve a hacer lo que hace. Yo... Mi disco favorito de ellos, y lo he dicho siempre, es el Gaia 2. Y yo me compré ese disco, era un disco doble, con sus dos discos, y aparte tenía un libreto dentro. Claro, pero era... No solo con las canciones, sino con una historia que se había inventado, claro, tío. Que eso era lo chulo. Eso merece la pena comprarlo, tío. Eso no se hace. Y eso merece la pena. Que te cuesta, en vez de un disco 10, te cuesta 20 euros, pero tienes una cosa guay, que a lo mejor no te cuesta tanto. Que Mago de Oz suele abogar mucho a que el disco con libreto y doble... Intente costarte solo un poquito más, claro, de lo que te costaría el simple. Y darte algo más. Son gente, son muy frikis de cuidar la estética del disco. Esa gente sí hace un disco doble. Hace un disco doble de versiones, vale, también lo que tú me has dicho, Metallica. Venga, le meten tu sonido, le meten tu forma. Pero tuyo, que tú me digas, he inventado una historia. Porque para hacer un disco doble tienes que inventar una historia. Sí. Me está saliendo el hablar como tú. Me inventa una historia. Ah, qué bonito. Qué bien. Que tú crees todo ese mundo en el trash, normalmente ya es raro ver un disco conceptual. Ya es muy raro, muy bien. Premio. Pero si ya es raro ver uno conceptual, ve uno doble, que casi por narices tiene que ser conceptual, pues imagínate. Entonces yo me quedo con eso, pues me quedo con Mago de Oz, que ha hecho discos dobles. Por ejemplo, me acuerdo de Extremo Duro, hizo un disco doble, pero era un directo también. Que vale. Creo que era el Hilos Todo a Tomar por Culo. Bueno, después sacó un recopilatorio de ellos mismos, que era el grande éxito y fracaso, y sacaron dos discos, de canciones regrabadas, entre comillas. Claro, bueno, remasterizadas, ¿no? Remasterizadas. Bueno, yo me acuerdo que también en esa época, en el 99, creo, y con esto ya cerramos sí. un poco, ¿no? Vuelvo a Pearl Jam, ¿no? Porque creo que fueron más o menos la punta con la cual el mundo entre. No, no quiero decir capitalista como si estuviera abogando por algo, ¿no? Pero sí, las grandes discográficas estaban comenzando a ser ya multinacionales. Entonces, Pearl Jam, para evitar justamente toda esa piratería y que el mercado negro también le robara dinero a la gente que quería conseguir los directos, hicieron una gira por Europa y grabaron todos los conciertos que dieron en Berlín, en Barcelona, en Roma, todas las capitales de Europa. Eran creo que 18 discos dobles con una caja de cartón y el concierto entero grabado. Al mismo precio, me acuerdo que era 22 pesos, que es lo que costaba. Que eran $22 también, porque el peso en ese momento era la mentira de que estaba equiparada al dólar, y así no fue. Entonces, entre varios amigos nos comprábamos cada uno. ¿Cuál tenés? Yo tengo el de Barcelona, yo tengo el de Roma. Entonces nos lo comprábamos y veíamos qué carajo cambiaba. Y en el setlist capaz que cambiaban una o dos versiones. Entonces teníamos que hacer un quilombo para grabar. Hacían medleys que eran maravillosos y después fueron clásicos. Sí, la verdad que el momento más, uno de los momentos más increíbles que pasé en mi vida fueron aquí en Bilbao, en el BB Calibe, que me compré la entrada por 30 euros y me fui a ver a Pearl Jam, que no lo sabía esto en Argentina. Se me hicieron los ojos de lágrimas porque creo que fue el momento de mi vida que dije, Ya ¡buah! está. Sí, aparte mi vida se había ido al carajo por completo. O sea, que estaba en España diciendo, no sé qué hago acá en España, no quiero volver a Argentina tampoco, no tengo un carajo que hacer. No sé, me voy a ver a Pearl Jam y después veo qué pasa. Y volví y me compré un bar. Pero bueno. Joder, pero Jan, ¿cómo influye? Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa número 23 de Tres Buitres. Emitiendo desde la ciudad de Sevilla en otro día caluroso, es lo que nos queda, calculo que hasta fin de año. Este es el programa número 23 de Tres Buitres, el podcast, under podcast, que se graba en los estudios de grabación de la banda Medictum. Ahora me empezaron a nombrar de vuelta la banda Medictum, ahora que yo pensé que se iban a separar, pero mira qué suerte. Ahora llega uno nuevo. Casi. ¿Cuánto dura el guacho este? Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición, postproducción y esa mirada tan cálida que tiene hoy. Sí, el señor Antonio Medina. Antes que nada, les recordamos que este programa está patrocinado por lenguasdefuego.net, que estamos en un breve parón en este verano. Estamos reprogramando muchísimas cosas. Y algo que sí quiero decir, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos está haciendo llegar mensajes. Sabemos que hay mucha gente en Argentina, que hay mucha gente en Chile. En Chile estamos entrando, por suerte. Claro, esas cosas, ¿no? Que empezamos en distintos programas, empezamos a pinchar bandas chilenas, se fue corriendo la voz en la escena y nos están escribiendo, nos están respondiendo mucho. Así que nada, eso da un montón de ánimos para seguir adelante. No, me estoy acordando del que compartió el programa la semana pasada, que hablábamos mal de él y lo levanté y lo compartí. Del toque. Buenísimo, muchas gracias a la gente que no nos escucha también. Gracias, Cepilla Disonante. Estas son nuestras redes sociales. En Instagram somos prensa.buitrenegro, en Facebook somos tresbuitres.podcast. El 3 es un número y el sí. Podcast va con K. Nos pueden escuchar los domingos en asaltomatarayorock.com, los miércoles en cdmusicradio.com. Estamos trabajando de vuelta en nuestro iVoox. Ya hay cosas que están saliendo. Tranquilos. De a poco que ya haremos una reindexación. También si se meten en archive.org. ¿El que vamos a hacer en iVoox? Que no me he enterado. Reindexación. ¿Reindexación qué? Una reindexación. Es indexar de vuelta, otro, todo, re. Y bueno. ¿Y indexar y indexar dónde te has atacado? Vos porque no manejás el... Es que ahora tengo un timing distinto. Estoy hablando en varias... Ya te veo, manejo una jerga que no veas. Les queremos anunciar que hoy no tenemos entrevista, pero tenemos muchísima música de todas las bandas que nos estuvieron escribiendo a lo largo de estos días. A ver, a los distintos correos que damos, que vos decís uno, yo digo otro, nos equivocamos, no sé qué. Bueno, juntamos todo eso. Así que el de hoy va a ser un programa con mucha música under. De bandas de Barcelona, de Valencia, de sitios que ahora no me acuerdo porque no lo apunté bien. Pero bueno, que está guay que nos estén escuchando en toda la geografía española. Oh. España toda una. ¿Cómo era? Eso no se dice, ¿no? No. Vale. No se okay. Y nada, que también tenemos que agradecer a la señora Beli, que nos está funcionando de productora del programa, nos está consiguiendo muchas cositas, como por ejemplo la entrevista que van a poder escuchar la semana que viene con Trayer, y estuvo la Beli de por medio. Pero no cuentes, hombre, que se lo encuentre a la gente ahí. ¿Cómo que no? Bueno, ya da igual. ¿Vos no querías decir nada de que íbamos a entrevistar a Trayeri? No. Bueno, yo sí. Vale. Vale, y eso. Y también estamos gestionando un par de cositas también y que le agradecemos mucho por todo el apoyo que nos está dando. Totalmente. ¿Vale? También le quiero dar las gracias yo puntualmente a Music Out Producciones, que se está jugando para organizar bolos aquí en Sevilla, sabiendo cómo está el panorama y con lo que está haciendo. Pero está aportando también. El 31 de julio en la Sala Eben se presenta Proyecto Crápula con otra banda, con El Espurio, perdón, dos bandas de acá de Sevilla de rock muy potentes y muy interesantes para ver. Y el 13 de agosto se presentan Hades y Miser, también en la Sala Eben. La entrada cuesta 5 euros, déjense de hinchar las pelotas, vayan, está, que no tienen un carajo. Si están acá en la ciudad y no tienen nada que hacer, vayan ahí, se toman un par de cervezas y apoyan la escena. ¿No vas a ir? No, hombre, si puedo gastarme 100 euros en Vía Metálica y mierdas de estas, pues me lo voy a gastar. Bueno, ahí está, bien hecho. ¿El 13 o el 8 de agosto? ¿Qué dice el cartel? No sé, yo estoy mirando el calendario. Vale. Es que el 13 es jueves. No te sorprenda. Ahora lo vamos a confirmar. ¿Vale? Mientras que lo busque la gente. Exactamente. Le recordamos. Facilitando ellos. Le recordamos que todo lo que quieran escuchar en este programa, si quieren, nos escriben a prensa.traven@gmail.com. Vamos a tirar otra distinta también. ¿Prensa qué? Yo qué sé. Vale, olvídense. Junto de eso. Calavera. Junto cadáveres. Junto cadáveres. ¿Pues no tenemos un mail nuestro de 3 buitres? No, yo no lo tengo la clave. No puedo tener más. ¿El 8 qué? ¿Qué es el 8 de agosto? El 8 de agosto, ¿viste yo dije? No lo dicen desde... Desde la oficina de postproducción. Gracias, Antonio, gracias. Menos mal que estás ahí, porque si no... Bueno, que no queremos marearlos más, así que si te parece bien, el programa de hoy lo que sí trajimos es un montón, es como una gran sección musical. De la vuelta al buitre en 80 mundos. Me parece porque estupendo. Estos son los programas que se hacen rápido. Te digo lo que vamos a escuchar hoy, tenemos una banda de thrash francesa, venga, una banda chilena, una banda brasilera ¿Vale? Que tiene guitarra rítmica, batería y el bajo funciona de líder y hace los solos de guitarra. Impresionante. ¿Por qué no hemos pasado? Eso es lo que a mí me gusta de ese tipo de cosas. Ahora mismo, mira, si querés, ahora lo que vamos a escuchar es Parece súper sobreactuado, pero a mí es que me encantan los bajos. No, qué buenísimo, qué buenísimo. Lo que pasa es que por la mitad de las veces te pongo algo por WhatsApp, no me das ni pelota. Entonces digo, mira, ya lo dejamos para otro momento y te doy la sorpresa y después te paso el disco. Y encima voy a tener que escuchar programa para después escuchar el grupo. Sí, eso es verdad. Pero también te recuerdo que si querés ver todo este tipo de bandas, encontrarte con toda la escena underground de todo el mundo, porque la verdad que se puede decir que de todo el mundo, te metes en necromance.eu y tenés una cantidad de bandas y de información musical que para que después digas que no hay nada nuevo bajo. ¿Tú sabes lo que puedes hacer para escuchar también este tipo de bandas? No. Cogerte el lunes. ¿Qué? El lunes. ¿El lunes qué pasa? En Azar Tomata Radio Rock. ¿Qué hace usted el lunes? Ahí vamos un pelín a destiempo con eso. Sí, pero los lunes, este próximo lunes de 20 a 21, gracias, porque ahora tengo un trabajo. No, una cosa más para agregarme. Es verdad, me había olvidado. Vamos a hacer una selección de todas estas bandas que vamos a pinchar hoy y vamos a programar esa hora de música en Asalto Mata Radio Rock este mismo lunes. Así que, Antonio, ya sabes, tenemos más trabajo para el fin de semana. Si te parece bien, vamos a agradecer a la gente también de Brutal Records, que me está mandando una cantidad de información increíble, y vamos a pinchar una banda de black metal chileno. Cuéntame algo de ellos o lo vas a pinchar directamente. Lo vamos a pinchar directamente, pero lo que te voy a anunciar, para que ya la gente no se aburra, es una banda que lleva muchísimo tiempo en la escena, desde la década de mediados de la década de los 90, mezcla la teatralidad del black metal, ese sonido putrefacto y demás, pero con toques de power sinfónico, con teclados, con una interpretación, canciones extensas, largas y absolutamente interpretadas en los vídeos que pueden conseguir y los pueden ver en YouTube. Ya no sabemos qué vamos a mezclar. Que a lo mejor está guapo. Pero esto está buenísimo. Esto es como la pizza con piña. Ya no sabíamos qué mezclar. No, y le hemos metido piña a la pizza, que hay gente que le gusta y lo defiende. No, esto, yo no lo he probado. Esto sí, que les quede muy claro que esto que vamos a escuchar ahora, esto que vamos a pinchar ahora, es para gente que le gusta el black, muy interpretado y con melodía, más que con brutalidad. ¡Pues dale! Vamos entonces con la banda chilena de Alchemist. We'll be right back. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla con todo este calor que está haciendo y que me está afectando un poco a la cabeza. Vale, la verdad que no me siento muy bien, me voy a tener que ir. ¿O te echo otra cerveza? Bueno, vale, entonces lo hacemos de esa manera. Abrimos el programa con Pearl Jam y la canción Rearview Mirror, que es del disco Versus, el segundo disco, un gran disco y una de las canciones más míticas que tiene la banda. Y después escuchamos, me equivoqué para variar, así que agárrense porque voy a decir un montón de boludeces por lo que parece. La banda chilena se llama Hellgarden. Uh-huh. La canción era de Alchemist. Vale, entonces eso, quiero pedir perdón a toda la gente que se sintió ofendida por lo que dije. En el programa anterior también. Pero bueno, eso sí, no, ya iremos a pedir perdón, uno. Y para comenzar con la sección de La Vuelta al Buitre en 80 Mundos, vamos a Brasil y te voy a contar de esta banda. Ya lo he dicho al revés. Bueno, vale. Y vamos, te voy a hablar de esta banda brasilera, que son músicos que tienen muchísimos años en la escena. Han tocado con Ratos de Porão. O viste cuando hay una banda de heavy que está de gira en un país, pero se les cae el bajista, le da diarrea o algo por el estilo, no saben a quién llamar. Bueno, levantan el teléfono y llaman a esta gente. Entonces, a estas personas se les ocurrió inventar un estilo de metal. Y ese metal lo dieron en llamar Thunder Metal. Thunder Metal. Thunder Metal. ¿Por qué? Porque es un rock muy eléctrico. Es una mezcla de entre heavy metal clásico, Motorhead, uh-huh, y tiene esos toques de Sepultura en algunos momentos y una cosa bastante, bastante progresiva. Pero te repito que lo más interesante que tiene es una buena batería, una guitarra rítmica y un bajo de cuatro cuerdas, porque sí, de esto sí que yo no caso mucho, que funciona tanto como bajo, pero los solos los hace él también. Y tiene un sonido de compacto. A veces el disco, según mi punto de vista, se hace un pelín denso porque no tiene muchas variaciones en la voz ni en las melodías, son todas bastante parecidas. Pero a nivel técnico, la verdad, que está maravilloso. El disco se llama Cosmos Tree y aparte tiene una particularidad que durante mucho tiempo estuvieron elaborando este proyecto, prácticamente desde el año 2002, que dijeron, che, a ver, cuando nos juntamos a grabar un disco, eran el productor y los tres músicos. Uh-huh. Y resulta que hace un par de años el productor falleció de un cáncer fulminante. Entonces, en el lecho de muerte, aparentemente le dijo al bajista, le dijo, loco, graben un disco que esté bueno, háganlo por mí cuando me muera. Qué épico suena eso. Sí, sí, la verdad que sí, sí, estuvo bastante chulo. No, pero más que nada porque eso es lo que llegaba en la nota de prensa. Que eso, o sea, en un momento, él sabía que si era algo que estaban armando entre cuatro personas y de golpe te falta uno, decís, es como que cuesta tal vez dar ese paso cuando decís, yo esto lo hacía por eso. Entonces, de ahí también un poco el nombre de Cosmos Tree. Y te remarco esto de que ellos dicen que hacen Thunder Metal, porque a lo largo del programa también te voy a traer una banda que hace su Green Metal. ¿Hace qué? Green Metal. Pero eso ya te voy a hablar en un rato. Si te parece, vamos con la banda Guardian of Lightning y la canción Sound of Thunder. Dale, caña. We'll be right back. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla. No tengo más ganas de hablar. Me cansé. Me hago un rollo. Acaba por lo menos de Sevilla, joder. Ay, de Sevilla, sí. No lo diga tantas veces tampoco. ¿Se lo decía Antonio Gala? Joder, con Antonio Gala, digo. Madre mía. No, bueno, hoy tenemos una sección de literatura. Atento a eso, ¿eh? No me lo has contado. No he preparado nada. Yo, sí, bueno. Como yo lo preparé, pero lo preparé mal. ¿Vale? Pero bueno. Como todo. Eso, sí, sí. No, es que me gusta cada tanto poner un programa y escucharme a mí, no escuchar a lo que dicen. Vale, vale, habla. Habla lo que tú quieras. No, yo te dije que estoy cansado de hablar. Contame, vamos a hablar hoy de vídeos. ¿Tenés ganas o videos? ¿Cómo lo decís vos? Videos, como tú quieras. No, cuando hablo con mis amigos argentinos me dicen, decí vídeo, pelotudo, no sé. Es vídeo. Videos. Me dicen, decí vídeo, no digas vídeo. Es vídeo. Vale. Bueno, vos sabés que el tema, ¿no?, de las bandas en su momento, cuando sacaban un disco y un single, el corte, y se gastaban una fortuna en grabar un vídeo, era porque había cadenas de televisión que emitían vídeos. Hoy por hoy pones MTV y está Ricky Martin, creo, bailando la zumba. Sí, estupendo. O algo por el estilo, una cosa. No, están los mejores. Claro. Pero en los 80 y en los 90, vos sabés que te pagabas una pasta por tener ese canal y podías poner a lo largo del día rock de todo tipo de programas. Había VJs, que eran los que presentaban Daisy Fuentes. Vos no sabés quién era Daisy Fuentes, ¿no? No, ¿qué vas a saber usted de MTV Europa y eso? Así que nada, un poco por ahí y te invito a que me cuentes algo vos de los vídeos. ¿Pero de los vídeos sin más o...? Los vídeos censurados. Vamos a hablar de vídeos censurados. Empieza por ahí. Hostia. Ay, bueno, no vayas a decirlo vos, disculpadme, te tengo que dejar todo preparado. Perdóname. ¿Vos sos lo que cuando tu mujer se va a dormir llegas a tu casa y decís que te tiene que dejar un cartel que dice acá está la comida, esta la del perro y esta la tuya? ¿O vos te valés por...? No, yo me como la del perro igualmente. No llego con hambre. Y la del perro no huele mal. Es que es el problema. Ay, me dijeron que no va más chiste de mujeres. Vale, te escucho. ¿Pero qué chiste de mujeres? Ninguno. Oh. Yo me entiendo. A ver, video censurado, videoclip de banda, es lo que estoy hablando de vuelta, como tú dices. Cuando lo hemos hablado antes, antes del programa, no se me ha ocurrido ningún vídeo, seguramente lo habrá. Y esto volvemos como lo de los discos dobles. Seguramente hay un purista que dirá, pero mira, pero este. Seguramente lo habrá de grupos grandes que lo hayan censurado, pero yo no me acuerdo. Yo vengo donde vengo, vivo donde vivo, y esto es lo que hay. Entonces, hace un par de años, 2018 creo recordar, había una banda en Utrera que se llamaba, y quiero creer que se llama, porque no he vuelto a tener muchas noticias de ellos, se llaman Toxic. Sí. ¿Vale? Uy, es una, mi hermano me va a matar por eso. Sí. Es una banda que Meditun hemos tocado dos veces con ellos. A mí me parece un estilo bastante guay, a mí me mola. Es un trío con una chica cantando y tocando la guitarra, bajista y batería. Y tienen un rollo así como de metal, no sé si decirte si alternativo, industrial, bueno, no sé. Y sacaron un vídeo, sacaron el segundo disco y sacaron un vídeo de una de las canciones del disco y fue censurado a los pocos días. Así del tirón. Del tirón. sea, YouTube se lo censuró. De hecho, antes de hacer la sesión, antes de hacer el programa, concretamente, me he metido en su Facebook. He visto que todavía tienen el vídeo colgado en YouTube, pero si tú te pinchas el enlace, te pone que el vídeo no está disponible. Claro. ¿Vale? La canción se llama Psycho Lover. ¿Vale? Que si quieres la escuchamos ahora. El vídeo, a lo que me da la memoria, porque esto hace 2 años y hay demasiada cerveza por medio, entre 2018 y mi yo de ahora. Sí, y hace 20 minutos y ahora también. Y hace 20 minutos y ahora igual, porque ya cada vez voy hablando peor. El vídeo era como... Pues tú imagínate, es una banda underground que, como nosotros, que no tenemos mucho presupuesto, pues a lo que dan. Y no que estuviera feo el vídeo, a mí no me parece censurable. Lo que realmente me parece censurable... Bueno, realmente no creo que tuviera que haber nada censurable que atentara. O sea, que no atentara con... A ver cómo te lo digo. Que no estuviese en contra de los derechos humanos. O sea, yo censuraría pues vídeos que diga tú, pues están matando críos, están haciendo... Pero al final es una interpretación y, sí, y claro. es una protesta. Todo esto antes de llegar a 2020, que es cuando estamos más sensibles con este tipo de historias. Entonces el vídeo, te comento, el vídeo ellos salen en una habitación tocando y después la misma habitación, como que ya no están tocando, pero sale... yo imagino que era la cantante. Es que tampoco quiero señalar a nadie porque no, pues vaya a ser que se ofenda. Pero voy a señalar y si alguien se ofende, pues ya está. Sale la cantante como... Lo que te intentan representar es como una relación sadomasoquista. Uh-huh. Entonces sale una chica pues teniendo una relación sexual. Estoy diciendo lo más correcto posible. Sí, sí. En mi pueblo se diría que están follando. Vale, también es válido. Vale. Uh-huh. Una relación sexual con otra persona y sale enfado y... Se ve a él azotándola a ella. Uh-huh. Se ve... Bueno, pues te hacen mucha sutileza desde mi punto de vista. Si es verdad que se ve por ahí un pezón furtivo. Pero... ¿Por qué censuras tú ese vídeo? O sea, ¿porque se ha visto un pezón? ¿Porque se está haciendo...? ¿Porque se está teniendo relaciones sexuales? O sea, es lo más primitivo. Es lo más natural, joder. Uh-huh. O sea, nacemos a raíz de un coito, una procreación o una noche tonta. Iba a ser un chiste. Pero vale, no importa. Yo dilo, o sea, nacemos de eso. No, tienes razón, sí. Y cuando nacemos, somos frutos de un polvo. Y cuando nacemos, nacemos en bola. Uh-huh. O sea, es lo más natural. Realmente, si te pones a pensarlo, el estar vestido es una convención social que se ha convertido en un negocio. Uy, qué difícil que lo pones todo. Pero sí, tienes razón, sí, pero me rompe las pelotas que lo tengas natural, razón a veces. Lo natural, porque yo no salgo vestido. De Soso, mi madre. Ya me está saliendo el morone. Sí, no entiendo. Vale. Sí, no, tenés razón. A ver, yo creo que va un poco por el tema de que YouTube le quiere ganar pasta a todo y se la van de moralistas. Pues que salga una pareja fornicando. Si están haciendo una representación y no están follando en directo. Es un videoclip. Claro, una expresión artística. Es como un corto de una película. O sea, las películas no es real. Lo que pasa en una película no es real. Hay cámara, hay gente allí. O sea, no. Que te puedes ofender porque tú eres un tradicional que dice que esto tiene que ser hombre con la mujer y tenemos que follar toda la vida haciendo el misionero sin condón y tener hijos porque es lo que nos ha mandado un carpintero que murió hace 2000 años. Estupendo. Pero hay gente que piensa distinto. Sí. Y hay gente que le gusta el fado y es totalmente respetable. No es que sea respetable, es que no hay que pensar que eso es natural y ya está, cada uno con su cuerpo y su sexualidad. Caga lo que quiera, sí es respetable, ¿vale? Pero hasta el punto de censurarlo, a mí no me parecía censurable. A mí en ese caso lo que me hincha las pelotas es que sean los moralistas, porque sea. Ya sea porque haya sido una escena de sexo desado o porque haya sido una escena que representaba sexo, cuando después vos te puedes meter en YouTube tranquilamente y ver cómo hay 4 guachos cagándose a trompadas abajo de. Y la gente riéndose. Entonces, porque hay videos encadenados de palizas en la calle. Claro, claro. Ya, eso no claro, se prohíbe. Eso no se prohíbe. Eso es violencia. Claro, y es mucho más grave que un acto sexual. Entonces, esa doble moral me hincha las pelotas. Pero claro, a mí lo que yo veo más censurable con respecto a lo que tú has dicho es que sea un vídeo grabado de vídeo aficionado que te están pegando dogues y tú y yo. Esto para que lo subes. Pero es un videoclip que es una música de fondo y una consecución de imágenes o un vídeo, que es lo mismo, representando una canción. ¿Qué sé, tío? No me parece tan... No, para nada. No es justificado para nada. Es que... Hay películas, por ejemplo, hay una película española que se llama Te doy mis ojos. Es que me sale el morón, Te doy mis ojos. Te doy mis ojos. Te doy no mis la vi, ojos. No la vi. Es una película que habla sobre el maltrato, que trata el maltrato a la mujer. Lo hacía Luis Tosar, que a mí es de mis actores favoritos a nivel nacional. Y el tío hace un papelón que te caga. Y el tío viola, golpea a su pareja y la humilla y le hace todos los tipos de vejaciones que hace un maltratador. Claro. ¿Censuramos eso? No, una realidad. Claro. Por desgracia, ahora mismo es una realidad que esperamos que se erradique. Pero eso es un contenido de algo que, vamos a entrecomillar, el cine es un arte, vamos, yo lo considero un arte, y que está realizando una protesta. O sea, más censurable me parece a mí. Es que no voy a pedirle ni perdón a los católicos. Más censurable me parece a mí un cura que está harta de violar a niños y ahora sale en una misa diciendo que el que cometa actos impuros vaya al infierno. ¿Tú por qué me amenazas a mí donde yo voy a ir o donde no voy a ir? ¿Quién eres tú? Eso me parece más censurable que esté en YouTube que un videoclip de algo que es un arte. Ya. Que es música. Y ya te digo que lo poco que yo recuerdo, porque hace 2 años de este videoclip, lo poco que yo recuerdo era eso. O sea, se veía un pezón por ahí suelto. Lo más de esto. Que se ven dos teniendo una relación, pero muy sutil. O sea, te cuenta que no se van a poner a follar delante de una cámara. Ves, está el porno, que también lo hace. Sí, bueno, pero el porno también es una experiencia. Bueno, ahí vamos a entrar en un camino de cosas. Porque es que no, hay gente que piensa de otra manera. No entiendo que se censure ese tipo de... No, de para historia. Nada. No entiendo que censure ningún tipo de expresión artística. No, te puede gustar o no te puede gustar, pero lo que es una representación no puede censurarse. Porque hay grupos, justamente es una representación. Hay grupos que hacen exaltación al franquismo y al nazismo. Lo hemos hablado. Y ahí están. Uh-huh. O sea, y eso se puede. Y YouTube no lo censura. Y YouTube no lo censura, porque tú buscas División 250, uh-huh, que no es que yo lo escuche. No, pero está bien saber lo que hay. Lo he localizado, he querido saber lo que es y demás. Uh-huh. Y es un grupo franquista español. Uh-huh. Sí. Y eso no lo censura. Y tiene una canción que se llama Negros de Mierda. Ahí está. Y tú, ¿te crees que tú eso se puede tolerar? ¿Tal cual? Hace poco hubo una queja, o se está diciendo por ahí en YouTube, ¿no? Bueno, en los medios, que son una mierda también y eso, acerca de que hay empresas quitando el apoyo a Facebook porque no tiene control acerca de las publicaciones que hablan en contra del racismo. Que están a favor del racismo. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el porcentaje más alto de personas que utilizan el Facebook? Lamentablemente, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es el hombre caucásico. Uh-huh. La densidad poblacional negra en Estados Unidos que utiliza Facebook es mínima. Entonces, ¿Facebook cómo va a prohibir lo que es su principal mercado? Quiero decirte. No sé. Pero vale. Volviendo un poco al hilo, ese videoclip se publicó en 2018. No sé exactamente cuándo se publicó el videoclip que te voy a comentar ahora, pero que quiero que es para ponerte el ejemplo, hacer la comparativa. El Layer, cuando sacó el último disco, el Rempeless, este, que es el último disco que han sacado antes de disolverse, tenían un vídeo que iban tíos vestidos de nazi. Uh-huh. Y actuaban como nazi. Como nazi. ¿Eso está bien? O sea, una relación en la cual a ti no te gusta ser convencional y te gusta alzado, como el que le gusta un trío o le gusta cualquier otra historia, está mal. Estar vestido de nazi y hacer una representación del nazismo está bien. ¿Por qué? ¿Porque tú estás aquí y el otro está aquí? Seguramente porque hayan pagado los derechos de esa visualización. Porque hayan pagado la publicidad. Pues me parece juego. Pues me parece increíble. Y ya más indignado con la atención. Pero yo creo que sí. Mira, la banda, por lo que estoy viendo en Facebook, sigue en activo. Si te parece, a lo largo de esta semana, contacto con ellos, a ver si podemos llamarlos o hacer una pregunta, una sección. Sí, y vemos qué les parece con yo todo. Yo tengo esto. El contacto de ellos. Organicé 2 conciertos con ellos. Pues genial. Y son una gente estupenda. A mí la música de ellos me encanta. Las cosas como son gente que se la han autogestionado todo. Hasta las camisetas se las serigrafiaban ellos. ¡Qué guay! Buenísimo, tío. Ahí estoy buscando camisetas para y mí. Y ella, que es la cantante, es una tía que la ha tenido siempre muy claro lo que quería hacer, lo que quería expresar. Y ha vivido como ella ha querido realmente. O sea, porque tú la ves a ella, y esto sí que lo digo para que no se ofenda a nadie. Con respecto a lo que es la normalidad, es un personaje pintoresco. Una mujer que se maquilla de blanco, que tiene su mechón de pelo rojo, tiene un tatuaje de una araña en la mitad de la cabeza, que está guapísimo el tatuaje. Coño, yo sé quién es. Vale. Y ha hecho un vídeo un poquito más, saliéndose de lo típico, de en vez de salir con espadas y dragones, o grabándonos en una cochera tocando, o en una sala, pues hecho una canción que se llama Psycho Lover, que imagino que la letra irá por ahí, porque yo no la he leído, e hicieron ese vídeo. Y ahora cogen y te censura. Pues no me parece, tío. Vamos entonces con Toxic. Sí, por favor. Psycho Lover. Muy buenas, muchachada. Aquí Héctor de la banda segoviana Mortal Maze. Me encantaría que en 3v3 pincharan a New Beginning de una de mis bandas favoritas de este país, que es In Vain. Muchas gracias. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla. No dije nada de mi libro todavía, tengo que cacarear hoy que no hay entrevista. ¿Sabes que hay un libro buenísimo de poesía que se llama Ruido Blanco, Libros Negros? Sí. Lo compró la gente de Metal Corner, la gente de Sevilla Metal. Te escribo otro si querés, ¿eh? Te vendo otro libro también. Si se te acaba, te pongo uno encima. Pero no, dame tiempo, de cuando a mí me gusta ir zartando de autor a autor. No, pero si te acaba este libro, te doy otro igual para que lo tengas y Eso, vale. ¿Vale? Perfecto, que, tengo dos en casa. Sí, me escribieron de la editorial, quieren hacer la presentación el 28 de julio. ¡De julio! ¡Hostia! No, digo, no, gracias. Pues espero que la hagan por streaming, porque, hostia, para ir a verte... No, yo no voy a ir, ¿no? No, todo bien y eso. Vamos a andar desde Villadito antes. Qué boludo. ¿Quién es él o yo? Oh, Dios mío, él. Bueno, le recordamos que estamos en lenguadejuego.net, que está de vacaciones. Nos pueden encontrar en 3buitres.podcast. El 3 es un número en Facebook, prensa.buitrenegro en Instagram. Y vamos a hacer un poco de honor a los correos que nos mandan para que pinchemos los temas en 3buitres. Nos escribió hoy mismo, 14 de julio, hoy es 14, creo, bueno, por ahí, la gente de Alicante. 15. Bueno, ayer mismo nos escribieron, así que todos los que nos escribieron de antes se van a cagar en mi puta madre. Porque yo agarré este del tirón, lo escuché. Porque es el que está el primero en la banda. Que vamos a pinchar los toques de Raje. Exactamente. Será por programa. Sí, esperemos. No hemos pinchado a Meditum todavía, que estamos aquí. Porque ustedes no quieren. Bueno, pues no lo hemos pinchado todavía. No hemos pinchado porque ustedes no quieren. Lo pincharemos. Vale. Pero porque ustedes no quieren, a mí no me peguen, yo me hago cargo de lo que yo hago, de lo que no hago no me hago. Ahí está. Que no se preocupe nadie, que al final aquí tenemos espacio para todo. Nosotros no somos la típica radio esta que, o el típico medio que se va a los grupos grandes. ¿Quién te digo? No te menciono a nadie antes. No, sí. Gracias. Pero en Sevilla los hay. Gracias a Héctor por haber colaborado con nosotros, por habernos rellenado el espacio y esperemos que te llegue pronto el libro, Héctor, que está de camino. Bueno, te decía, la gente de Obheaven es un nuevo proyecto de thrash metal desde la ciudad de Alicante. Que lo conforma la gente, hay músicos que eran ex miembros de Amalgama y de una banda que se llamaba Metralla. Yo lamentablemente no los conozco. Yo conocí a un Metralla, pero estaba al lado de mi pueblo, en la Puebla de Cazalla. ¿Esto está cerca de Alicante? No. Entonces me parece que no es la misma. Vale. Creo yo, ¿eh? Total, que acaban de sacar un nuevo EP, que es un EP temático que va acerca de la Segunda Guerra Mundial y se llama Straight to Hell. ¿Vale? Así que les agradecemos muchísimo, de verdad, a las bandas cuando nos mandan para decir, loco, pinchen esto si les gusta. De verdad, a mí me emociona. Yo lo claro, agradezco muchísimo. Tú lo que acabas de decir ahora, dices, pincha esto si os gusta. Entonces los que te han mandado correo antes del 14 de julio van a pensar que no nos gusta, no. Y no lo estamos pinchando. No. Salvo a la Tere, a la Tere le voy a escribir. A la Tere le vamos a hacer una entrevista un día. Sí, dale. Vamos a hacer un especial de Tere te quiere. Exactamente, Tere Buitres también te quiere, Tere. Y Tere Buitres también te pero, quiere. Pero no, me encanta porque yo no sé cómo hará el trabajo, pero no sé la cantidad de contactos que tendrá, pero cuando me llega el mensaje dice, hola Sebas, espero que tengas una buena mañana, tiki tiki, aquí te dejo el Spotify, que yo no tengo Spotify aparte. Pero es como que me da ganas de decirle, no sé, pero yo... Después conseguí un teléfono para decir, pinchame esto, a ver qué onda. Porque una de esas la piba con una guitarra eléctrica y decís, mirá. Sí, sí, mandamos un mensaje para que nos mande un audio. Sí, lo vamos a hacer, pero porque también me da cosa, ¿no? Agradezco mucho a la gente que busca promoción en medios que incluso no lo conocen. Pues si te da cosa, podemos pinchar también a los que te mandaron esto, los de los farmones, esto, como se llamaba. ¿Tú te acuerdas de los primeros que hablamos, sí, que eran tributo a Sabina? No, pero creo que ellos te cobran hasta por pinchar lo que ellos hacen. Ay, la puta madre, que son ahora enfermeros. Y se estuvo bueno. Que bueno, como es de nuestro interés, salud. Joder. Ahí está, ponete la mascarilla, pelotudo. Joder, tú nuda para el lado, déjame. Para el lado, pero yo no creo. ¿Tú la tienes puesta? Sí. No en la cara. En una zona más complicada. De su nuevo EP Straight to Hell, vamos a escuchar el adelanto de la banda Obheaven. We'll be right back. Continuamos. Qué pelotudo. Joder, digo, voy a empezarlo. Yo te voy a preguntar lo de los videoclips, hostia. Dale, dale. ¿Te has cogido un afán de protagonismo aquí que no puedes poner? No, si siempre estás callado y mirándome con cara de culo, dale. ¿Te estoy mirando con cara de culo? Uy, se ofendió. Dime que estás grabando esto, ¿eh? Bueno, seguimos. Pues seguimos, pues mira, toma por un nombre. Debo decir, lo que estábamos escuchando antes era Off Heaven, el grupo Off Heaven de Alicante, y la canción se llamaba Brother Against Brother. Lo pueden buscar en YouTube y nada, que muchas gracias a la gente por compartir. ¿Lo estamos grabando? Me dijeron que sí. Ah, pues vale. Ya está, sí, seguimos para adelante, ya fue. Yo calculo que hasta ahora la gente cuando hay una banda importante apaga. Qué lástima, tío. Así se nota. Yo no sé cómo la gente nos escucha, ellos. Así se nota el programa. Yo no sé cómo nos siguen escuchando. Yo ya no sé ni cuando estamos grabando ni cuando no estamos, tío. Uf, madre mía. Dime que no nos queda más cerveza. Sí, queda esto nada más, pero la próxima estornuda para el costado y ponete la mano en la cara. Pero que estornuda para el lado. Me da igual, pero a mí me salpicó algo. ¿Tú te crees que está? Venga, coméntame. No comenté. Vamos a ver. Ahí viene el otro. Sí. Mira, vea, este también le ha caído un galipado en la barba. Tiene un mocardo ahí, ¿eh? Si va a venir lo de sanidad, no me preso todo. Espérate que estamos grabando esto. Vamos a ver. No, pero hemos hablado antes, escúchame que no escucha. Cállate, vamos a centrarnos en el programa. Ya hemos hecho el tonto un ratito. Ya hemos rellenado un cacho de programa que nos hacía falta. Sí. Todo que son. 44 años soportando estas cosas. Mi papá tenía razón, dedícate a ser plomero, que dejate de escribir. Plomero. Porque es que la gente no lo ha visto, pero mi hermano ha aparecido por detrás y te ha puesto cerveza fría en la nuca. Porque así tienes esa simpatía natural. Bueno, vaya, vamos a ver. Yo antes te he comentado el videoclip de Tozzi que fue censurado, que bueno, toda esta polémica que hemos hablado, ellos respeto a las libertades y todo eso, lo que no respeto es que se censure algo que no es... No lo veo lógico. Sí. Cuéntame tú uno. Bueno, lo primero que me llamó la atención era del mundo del videoclip. Cuando yo estaba empezando a trabajar en los medios y cuando te llegaba una nota de prensa, fueras medio grande o medio pequeño, te llegaba el disco nuevo de tal banda, iba a tener su primer single, entonces vos esperabas que a continuación saliera el vídeo. Entonces, hoy puntualmente quiero hablar del disco Smash de Offspring. Que el primer corte fue Come Out and Play, que era este chavalito tan rubio, tan mono, que salía con montones de trenzas, que Dexter Holland, que era el vocalista, que venía de una época muy chunga. O sea, era una banda de punk surfer, como se decía en ese momento. ¿Punk? Surfer. Eran surferos. O sea, iban modificando lo que era el rock más extremo, pero ellos comenzaron a darle un toque un poquito más oscuro. Entonces en el disco Smash se dedicaron a tratar lo que eran las letras de bullying, tanto en el colegio como en las universidades, ya, porque eran un poquito más grandecitos. Firmaron con Epic Records, que es la que después fue comprada por Sony, y como te decía, el segundo corte que eligieron es la canción que se llama Gato Quero Way, o como sea que se pronuncie, que era la historia de en blanco y negro, con una densidad en sepia, filmada muy bonito, muy buen vídeo. Y yo me acuerdo que en ese momento trabajaba, salía de la radio a las 10 de la noche y me quedaba a las 2 de la mañana viendo las repeticiones de los cortes. Entonces, de golpe te ponían el vídeo completo, digamos, desde los primeros segundos, cuando aparecía la claqueta, la introducción del vídeo, que era más un corto que un vídeo, ¿no? Entonces yo te mostraba un pibe con piercings, con cierto, ese toque confuso que tienen a veces los punk, que decís, ¿es nazi o no lo es? Se supone que es lo contrario. Se supone, pero son estadounidenses. Es que son tan épicos, tío. Claro, es que entonces mostraba al pibe cómo se levantaba, se iba a su casa y se iba hasta una nave donde se iba a realizar un concierto. Y te lo iban intercalando con imágenes de lo que era el pogo en ese momento, ¿no? La letra es increíble de esa canción, creo que es de lo mejor que ha escrito Dexter Holland en sus primeros tres trabajos, por lejos. Incluso superando a X-Nation de hombre, pero bueno, ya habían firmado por Sony, etc. Y lo que me llamó la atención es que de golpe ese vídeo dejó de emitirse en horario rotación central. Esto quiere decir que MTV transmitía lo que eran los singles nuevos a la 1 de la tarde, a las 5 y a las 8 de la noche. ¿Vale? Entonces, claro, yo en esa hora estaba pendiente porque eran las canciones nuevas y Offspring no salía. O salían los cortes anteriores. Entonces, claro, cuando me puse a investigar, en ese momento yo leía la Billboard, por suerte, y salió el tema de que la cadena MTV se negó a seguir emitiendo ese vídeo, tal y como lo había propuesto la banda, porque tenía escenas de violencia implícita, que quiere decir que empujaba a los chavales a hacer pogo y a golpear. Porque claro, al final del vídeo el pibe terminaba tirado como un pollo sin cabeza, se había ido toda la gente, se había ido la banda, y el pibe estaba tirado en el suelo como que le habían pegado una paliza. Como un pollo sin cabeza es una expresión que se usa para otra cosa, pero venga, dale. Vale. Hombre, es que en verdad el pollo sin cabeza, cuando le arrancas la cabeza a la gallina, sigue andando, pero en un momento para. Efectivamente. Pero en un momento para. Pues claro, no puedes seguir. No, por eso. Entonces, para mí, un pollo sin cabeza. Bueno, tienes razón, pero yo qué sé. Bueno, da igual, venga. El pibe está hecho meter en el suelo. Es para simplemente para dar la apariencia de que te estoy escuchando. Vale, genial. Entonces, las autoridades de MTV lo que hicieron fue emitieron un vídeo de esa canción. Uh-huh. Con las partes que les parecía violentas cortadas, tanto en la imagen como en la canción. Y era ridículo, porque una canción que duraba prácticamente 3 minutos y algo, terminaba durando 1:50, entonces no podía haber... ¿En serio? En serio, claro. Le pusieron un vídeo de 1:50 de una canción que dura 3. En la época en la que si vos mirabas MTV no se podían pronunciar palabrotas, ni fuck, ni psicoholic, sí. Tampoco, ni nada que fuera. Claro, y ahora vos pones MTV y están todos los tipos, no te oran, hermano, pero sí montones de reality shows de montones de pendejos de 20 años tomando cerveza, borrachos, todos en pelota en el medio de la voz, fornicando y con un nerf más grande que tu cabeza. Pero te censuran si fumas. ¿Te has dado cuenta que te censuran el fumar? Claro. ¿Y el beber no? No, porque ahí está porque la hipocresía, que es gigantesca. Hay que ver una película que esto lo explica todo, ¿no? Pero es que, claro, los medios decidieron que la publicidad del tabaco era mala. Entonces, por eso no se ven más. ¿No te acordás con la Fórmula 1? Corrían los coches que estaban todos pintados de Marlboro, de Camel, etc. Y lo quitaron. El tabaco vende tanto que ni siquiera le permiten hacer publicidad, porque no les hace falta. Pero de milagro, creo yo, todavía que están permitiendo que Cruz Campos pise algunos conciertos. Todavía, porque hay muchas marcas de cerveza que es Radler Sin, o sea, todo ese tipo de bebidas pelotudas, etcétera, así demás. Me voy a llegar a la fábrica de Cruz Campos a ver si quiere patrocinar alguno nuestro, tío. A mí me da que no, pero no vuestro. ¿Por qué? Porque Cruz Campos únicamente patrocina festivales y lo terceriza a través de otras marcas. Bueno, todo esto se sabe. Total. Que Offspring se tuvo que callar la boca, aprendió la lección porque perdieron un montón de dinero. Epic Records le quiso descontar esa parte de su contrato maravilloso, pero bueno, como te decía, todo terminó bien porque llegó Sony, compró a este sello discográfico y Offspring comenzó a sacar un disco horrible que era Ex Nihilo de hombre y bueno, no sé, me pareció terrible. Intentaron dar un paso que fuera más allá de lo que era el punk, no estaban ni cerca del metal, era un pop punk así medio aburrido alternativo. Así que si te parece, es una canción que a mí de chico me gustaba muchísimo. Esta sección se la dedico a María José Follo, que era una de mis primeras asistentes cuando yo tenía mis primeros... No, es así el apellido, es así, no te rías, boludo. No, yo no... Era una de mis primeras asistentes cuando comencé a hacer radio y yo siempre, como iba de lunes a viernes, siempre tenía que contar las mismas noticias. Entonces esta anécdota la contaba todo el tiempo. Y ella me decía así, vamos con el tema de Offspring, Gato Getaway. We'll be right back. Saludos y buenas noches desde la redacción de Galicia Grita. Muy agradecido a Sebas y para daros las buenas noches, qué mejor que uno de los temas que más me han llamado la atención últimamente y de una banda que está asociada a nosotros, Inercial, con ese inmenso y apoteósico legado de un dios. Muchas gracias y dadle al play. Siento que vuelvas. Continuamos entre buitre esta calurosa tarde de Sevilla. ¿Qué mira? ¿Me estás mirando el pelo? No, estoy mirando el agujero que hay ahí dentro. Voy a verte de todo, ¿no? Vos sos bajista, vos no sabés de micrófono. No tengo ni puta idea. Ahí está. No es un agujero, es el micrófono. Ah, mirá vos. Lo de fuera solo cubre. ¿Qué se siente eso? Tener batería de nuevo? No te lo pregunté. Es un alivio. ¿Sí? Si queréis me voy. No, no te pongas celoso. No me pongo celoso. Mira, para mí es una cosa fundamental. A veces que lo voy a estornudar a él, estornuda, se tapa, le pone la mano en la cara. Que estornuda para el lado. Pero no es por el COVID, es por una cuestión normal de limpieza. Que estornuda para el lado. A vos los musulmanes si te ven. Se va a abrir el micro. Después tengo que editarlo. Ya, jódete. ¿Qué hace mi hermano en mi sitio? ¿Va a hacer alguna sesión? ¿Va a hablar de está algo? Poniendo orden. ¿Quiere desempolvarte alguna? Hombre. Desempolvada precisamente no. ¿Quieres empolvar? No. Después no está su necesita. Ya. Pero necesita, necesidad. No, es. Vale. Es verdad, esto es primitivo. Es lo que yo hablaba antes del Tico Lover. Esto es demasiado primitivo. Es que cada 23 programas hay un programa que es absurdo. No, esto no va a ningún lado. Claro, efectivamente. ¿Cómo que no? Este va a iVoox. ¿Tú estás escuchando el resto de secciones? No, a iVoox no llega. ¿Habías escuchado el resto de secciones? Porque ya la estaba escuchando. No, yo lo escucho dos días después y lo escucho y digo, Dios mío. Y te quieres pegar un tiro. Yo tengo bastante con locutarlas, ¿no? Voy a poner a escucharlas. Y a veces le quiero pegar un tiro a este. Porque, a veces. Claro, de ahí matar al buitre de dos tiros. Sí. Porque al primero no me da. A matar al buitre de 80 tiros. 80 tiros. Antes que lo que has dicho. La vuelta al buitre de 80 mundos. Estamos perdiendo tiempo aquí, valioso. Venga, Seba, cuéntame. Que la gente después se mete en tartomataradiorock.com todos los domingos para escucharnos y te está escuchando a ti aquí decir nada. ¿Qué te he dicho que? Luisiradio.com todos los miércoles. Todos los miércoles. Pero y te he sentado aquí nada más que para que inicies la sesión y ya me has quitado del sitio. Veo que ya no me necesitan. Efectivamente. Tranquilamente. Adiós, Seba. Qué bien, menos mal. Bueno, vamos a continuar. Les recordamos que estamos emitiendo desde Sevilla. Al fin teníamos un programa para estar solos sin tener que estar. Gracias, Antonio, por tu colaboración más que necesaria en esta sesión. Y antes de ir a desempolvarte alguno, le tengo que pedir disculpas a Ale de Dad, porque el otro día vos le preguntaste cuál fue el primer CD que se compró y dijo el Aerosmith de Get a Grip. Y yo me cabré con él, me cabré entre comillas, ¿no? Sebastián. Alejandro. El primer disco que se compró a Ale de Dad no fue el Aerosmith de Get a Grip. Fue el Guitar Grid de Aerosmith. O sea, lo ha dicho... Bueno, vale. Nimiedades. Así que nada, no, yo pensé que estaba haciéndose el pendejo, pero es verdad, el primer CD que se compró fue ese. Lo que pasa es que, claro, le tendrías que haber preguntado a un hombre de esa edad cuál fue la primera cinta que se compró. Sí, o el primer vinilo. No, el vinilo era de pijos. El vinilo siempre va a ser de pijos. ¿Con qué vamos ahora? Desempolvate alguna. Oh, no me digas. Un desempolvate alguna, pero con un poquito de historia, tío. Es que no me atrevo a jugármela. Porque ya te he dicho que no sé con seguridad si tengo el tema. Vamos a de una cosa. Si yo llego a mi casa hoy y tengo el tema, de en vez de pinchar el grupo en cuestión actual, pinchamos el anterior. Dale. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de una cosa que a mí me encanta. Que sí. ¿Eh? No podemos grabar un programa serio así, aquí pegando voces en su no cuarto. Pega una voz, viniendo para acá. Ahora viene somos otra vez. Somos sensibles a veces. Nos falta un micro más. Vos sos de Scorpio, ¿no? Siempre te pregunto lo mismo, no me acuerdo un carajo. ¿Scorpio? En agosto cumplías años. ¿En agosto? Bueno, da igual. Dale. Bueno, sí, los cumplo en agosto. A ver si me regalas algo. Los cumplo en febrero realmente, pero los cumplo cuando tú quieras. Vale. Vale. En Desempolvate Alguna vamos a hablar... De. Bueno, hemos estado comentando antes del programa que Will Crash, banda de Sevilla de Hard Rock, bastante puntera, ha hecho una publicación hace poco de que está preparando un nuevo disco, de que tienen ya la formación cerrada porque se le fue el Canina, ¿no? De la batería. Sí. Y pregunto, como si yo no lo conociera, me cago en mi madre. Y. Sí. Y nada, que. Y lo que te iba a comentar. Es una parte que a mí me gusta porque al final está todo bastante conectado. O sea, Will Crash son tres. El batería actual lo desconozco y espero que me perdone por lo que voy a decir. Aquí sí le pido perdón a la gente. Pero tenemos a Vico, de guitarrista y cantante, y tenemos a Johnny, de bajista. Al primero que yo conozco de aquí es a Johnny. A Johnny lo conozco cuando yo tenía 15 años. Johnny tendrá uno o dos años más que yo. Porque él tocaba antes en un grupo punky... En Sanlúcar la Mayor, puede ser, que se llamaba Hortus Amoenus. Hortus Amoenus. Hortus Amoeno. A ver qué dice. Estoy hablando de allá por el año 2004-2005, cuando yo los descubro. Y tenía su maqueta aquí. O sea, tenía su maqueta y no pasó de ahí, es lo que venía a decirte. Y Vico, junto con Canina, creo que en tiempos distintos, pues no te lo sé decir con seguridad, ya llamaremos a Fer y le preguntaremos, han sido integrantes en algún momento de Mauser. Joder. Interesante. Informaron ese trío letal en su día, que es Will Crash. Ahora han cambiado de batería porque pues, sabemos que Canina tiene... Trabaja de esto, tiene todo... Sí, actualmente está con... Es un grande, como yo digo, o sea, dentro de lo que es el tema baterístico de Sevilla, es de lo mejorcito que yo me he echado a la cara. Las cosas como son. Entonces, a mí me encantaría poder decirte ahora, en esta sección de Desempolvata Alguna, de que te puedo traer un tema de Hortus Amoeno, pero no lo sé. Sería una joya esa, ¿no? Eso sería la hostia que yo llegue a mi casa hoy, que esta sección ahora mismo la estamos improvisando totalmente... Que yo llegué a mi casa hoy y digo, toma, está. Que he encontrado la maqueta. Que la maqueta se llamaba Punk con morcilla. Y era una morcilla pinchada en un tenedor. Buenísimo. Brutal. Buenísimo. Y tenía un videoclip que era para estudiarlo también. A mí me encantaba. Era el de los primeros grupos que yo escuchaba así un poquito más alejado de la historia. También era un grupo que... Yo sentía cercano, pese a que no sé si lo llegué a ver alguna vez, ahora mismo no me acuerdo. Hay demasiada cerveza entre mis 15 años y los 30 que tengo ahora mismo. Pero lo sentía cercano porque era un grupo que a mí me gustaba, yo admiraba y tenían miedo. Y encima eran de un pueblo de cerca, que yo por aquel entonces no ubicaba a Sanlúcar la Mayor. Ahora sí, porque pasé el ITV hace poco allí, entonces ya sé dónde está Sanlúcar la Mayor. Entonces, me encantaría poder decirte que cierro esta sección con Hortus Amoeno. Pero también la podríamos cerrar con Will Crash. Vale. Poniendo un tema de su primer disco, ahora que van a anunciar su segundo. Todo esto para hacerte un recorrido de la historia de lo que es el grupo, de cómo yo los conozco, yo tal. De hecho, yo toqué con ellos cuando yo estaba en Aleza Cry. Tocamos con ellos en la Orfeu, con ellos y con otro grupo de otro lado, que no me acuerdo de quién era, que era el mismo grupo el que lo organizaba, que puso a 8 euros en la entrada, me parece que era, que allí fue mis padres. Una fortuna, te iba a decir en ese momento. Fue mi padre y las novias de la gente de Will Crash, nadie más. Y no conocíamos el grupo, Will Crash no tenía el disco todavía sacado, y yo me acuerdo perfectamente de que los vi, me quedé escuchándolo y dije, hostia. Y de estas pocas veces, pues yo en verdad soy bastante tímido, de las pocas veces que me acerco a alguien y le digo, escucha a Johnny, digo, tú eres el bajista de Hortus Amoeno, que yo lo escuchaba hace tiempo. Y decía, hostia, pero te has escuchado. Digo, sí, empezamos a hablar, tal cual. Y después del concierto le estuve hablando con ellos, digo, pero los temas que ustedes habéis tocado, ¿son vuestros? Porque me sonaba un rock tan entre británico y americano, tan perfecto, de hecho, que no suena en España, tan guapo. Y digo, esto están tocando versiones y yo no me he enterado. Pues no. Tenemos la suerte de decir de que están tocando temas de ellos. Y los vimos ese día, los que éramos los Aleza Cry, sus novias y mi padre. Creo que estaban allí. Esos pequeños regalos que te da la historia, ¿no? Que te da la vida. Y ya está. Y fíjate tú cómo han acabado. Tocaron hace un par de años, me parece que fue en el Granito Rock, que tienen una foto en su Facebook, que está aquello con una explanada hasta arriba de gente. Han tocado muchísimo, han contado con ellos un montón. Y nada, no me lío más. Así que, dependiendo de lo que yo me encuentre en mi casa o no, cerramos la sesión con Will Crash o con Hortus Amoeno. Continuamos en Tres Buitres, el under podcast que se emite desde Sevilla. No sabemos todavía qué hemos escuchado, si Hortus Amogenu o Will Crash, pero lo que no hayamos escuchado hoy, lo escucharemos otro día. Totalmente. ¿Qué te parece? Fantástico, maravilloso. Una gran historia, me gusta mucho, me da mucha curiosidad las historias de las bandas. Cada vez que hablo con un músico de Sevilla me empieza a contar, sí, no, ese, conozco a ese tipo, pero ese empezó hace tanto, estuvo en tal o cual banda, no sé qué. A mí me encanta eso, tío. Maravilloso. A mí lo que es la historia de las bandas, creo que es como la sección que hicimos de portadas con Diego de Skyline. Yeah. O sea, al final son cosas que te acercan el músico a... El día que alguien se tome el trabajo de hacer una enciclopedia, por llamarlo de alguna manera, de la historia del metal en Sevilla. Yo sé que hace poco se publicó un libro de la historia del death metal, en los cuales forman parte los Necrophiliac. Sí, claro. ¿Vale? Normal. Pero el día que alguien se tome el trabajo, el tiempo, porque tiene que ser una cosa increíble, por lo menos de los últimos 20 años del metal en Sevilla, con las bandas que ha habido, la proyección que tenía y lo que han conseguido sobre todo, eso va a ser una cosa imperdible. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de literatura. Me toca hacer una revisión de un libro que se reedita, de una persona que es muy cercana a mía. Ah, guay. Él siempre dice que yo fui su mentor a la hora de escribir, porque es un tipo que se llama Sergio Salvador Campos. A la cual, antes de pasar a lo bueno, le voy a recriminar dos cosas, como siempre. Primero, que no escriba tanto como debería. Yo entiendo la vida personal. Aparte es una persona que vive en medio del campo, tiene como 72 perros, 4 burros, 42 gallinas, se encuentra perros, los recoge y los entrega. O sea, es como envidia, una colega. Es como Daktari, para el que entienda la referencia, ¿no? Porque agarra a los animales, los cuida y después los entrega. Es una persona con un corazón gigantesco. Así que eso se ve que un poco de tiempo le quita para escribir. Yo sé que no solamente es eso. Y otra cosa es que no tengo una página personal ni un Instagram para recomendarlo, pero bueno, si vos entras en Facebook y pones Sergio Salvador Campos, vas a entrar lo vas a encontrar y vas a ver que es un escritor que está siguiendo unos grandes pasos. En el programa anterior, hace algunos programas, les hablé de Tony Jiménez, ¿no? Que es un escritor andaluz de terror. Bueno, este pibe va más o menos por ahí. Tiene un pensamiento bastante oscuro, bastante retorcido, en el cual siempre intenta que caiga alguna lucecita acerca de la historia que va contando, con cosas que son una absoluta y completa ida de olla. Lo que te quería decir es que ahora en agosto se reedita su libro, su bolsilibro, como le han dado en llamar, que se llama Los Comuneros, que es una novela que se da en Alemania, que comienza con un tipo mirando la tele a través de algo que es una secta, y de ahí se comienzan a desenmarañar una cantidad de cosas que evidentemente no les voy a contar mucho de qué va, porque no sé cómo contarlo, pero es, te la lees en una tarde. Yo me acuerdo que cuando me lo dio, me tomé el metro desde Sevilla a San Juan de Alfarache y en ida y vuelta me lo leí porque, y es más, me tenía que bajar en San Juan Bajo, me bajé en San Juan Alto porque me quedé enganchado a un episodio que dije, bueno, camino 5 minutos más para atrás, da lo mismo, estaba todo bien. Así que eso, se va a reeditar a través de Matraca Ediciones, pero la ventaja es que viene con una entrevista actualizada al autor, que es lo que hace esta editorial, que edita lo que yo te digo, son bolsilibros muy pequeñitos, con un catálogo de autores que se manejan entre el terror, el miedo o esa sugestión psicológica más que interesante. Tiene la portada de Joseph Berna, que es una leyenda dentro de lo que es el underground. No sé si llamarlo del cómic, porque no conozco tanto de la cultura española, pero sí que estuvo ahí en los 80, digamos, ¿no? Como uno de los ilustradores maravillosos. Me congratulo mucho de tener un libro dedicado por él con sus dibujos, ¿vale? Y además de eso, Los Comuneros viene ahora con una serie de autores que añaden un relato en particular en su punto de vista, ampliando el universo de lo que fue Los Comuneros, ¿vale? Este pibe, aparte, que les recomiendo muchísimo que consigan este libro cuando salga en esta segunda quincena de agosto, en el mismo día presentó un libro que se llamaba La Promesa y otros relatos, que es un libro de cuentos que yo le pude editar cuando tenía este emprendimiento, que fue una mini editorial, una editorial underground que quise hacer, pero me salió fatal, me tuve con las personas equivocadas, después tuve un montón de problemas, no lo pude llevar muy bien adelante, pero ese libro todavía se puede conseguir si contactan con él a través de Facebook, porque es algo que les recomiendo completamente. Y de vuelta, engancho ahí, ese libro está prologado por Tony Jiménez, una de las promesas del terror andaluz. Así que nada, de aquí un abrazo muy grande a Sergio Salvador Campos. Hacete un Instagram de una vez, una página de Facebook como escritor, dejate de hinchar las pelotas tanto con el Twitter y el Betis, ponete a escribir de una vez y saca más cosas, porque yo pensé que eso me lo estaba diciendo a mí, digo, yo no soy bético. No, bueno, pero eso te miro a vos, porque cada vez que le tengo coraje a alguien te miro fijo y lo represento. Ya veo eso. Que... y eso, joder. Así que nada, les recomendamos mucho que se metan en matracaediciones.com, porque hay un catálogo impresionante de autores andaluces underground que están luchando ahí, y esta gente de Matraca está poniendo un trabajo y muchísimo cariño. Y vamos a escuchar, para cerrar un poquito toda esta sección, Hooker with a Penis de Tool. último bloque en Tres Buitres, el programa número 23 que se emite desde la ciudad de Sevilla en los estudios de la banda Medictum, es donde está siendo grabado. Que si es domingo lo puedes escuchar en asaltomatarradiorock.com, si es miércoles en cmusicradiorock.com. Nuestro Facebook es tresbuitres.podcast, el 3 es un número, el podcast va con K. Y en Instagram tenemos prensa.buitrenegro. Entramos en el último tramo del mes de julio, lo que quiere decir que para que yo no vengo más. Vale. Ya está. Ya me cansé, hace mucho calor, ya está, ya fue. Yo estoy sudando todavía de antes. ¿Dudando de qué? Sudando. Ah, vale, me había quedado la... Dudo de todo. Está muy bien. Bueno, contame que tenemos muchas cosas para hablar según vos, para despedirnos. ¿Qué? No, bueno. No, bueno. Hemos hecho un programa un poco controvertido, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un poquito anárquico en cierta medida. Hemos empezado muy bien, de que vamos a hablar de música y tal. Mi hermano ha acabado presentando una sesión porque tú y yo hemos presentado una a la vez. Uh-huh. Hemos puesto una canción que no sabemos si la vamos a poner. Hasta ahora todos fallos tuyos, sí. Hemos hablado de un videoclip censurado que, para nuestra opinión, para mía, no tenía que haber censurado. Otro fallo tuyo. Lo que más me gusta de todo esto es que el programa sigue siendo nuestro. Hacemos lo que nos dará los huevos. Cualquiera de radio puede venir. No, porque de esto no tenía que haber. Porque tú no tenías que haber hablado una canción que no sabes si va a poner. Hacemos con el programa todavía lo que nos da la gana. Le quiero agradecer a Héctor de Mortal Maze por habernos ayudado a musicalizar un rato. Siempre. A la gente de Galicia Grita le mandamos un saludo muy grande también, que han musicalizado con esa gracia. Me nombra a mí, a vos no. Ya, yo siempre pertenezco a permanezco en el anonimato, sí. o la gente no me quiere directamente. Ya está, y no pasa nada. No lo sé, así que nada. Tengo un perro que cuando llego a mi casa mueve la cola. O sea que con eso me vale. Un saludo para Luna también, ¿eh? Sí. Lo que tiene que aguantar. Buenísimo. Bueno, ¿qué más cosas tenemos para hablar? Luna, cuéntame. No es mi perro. Eso es importante mencionarlo porque... Elvis es mi perro. Elvis. Muy bien, sí. Sí. Está todo asociado. Un saludo para el casero también de tus vecinas. ¿Cómo se llaman tus vecinas? La Merchi, la... Shari, Marisa y Mari. Que nos enteramos el otro día que el casero le gusta el programa. Yo no conozco al casero personalmente, no sé quién es. Pero le gusta, tío. Mm. Es curioso cuando lo viene y dice: oye, pues mi casero te escucha. Te escucha a mí, no a ti, a mí. cuando hablas tú, se tapa los oídos. Pero bueno, a mí me gusta eso, de que seguimos hablando de cosas, sí, seguimos haciendo el programa como queremos. Más desastre, menos desastre, pero lo hacemos, seguimos sonando en radio. Le recordamos que la semana que viene vamos a entrevistar a la gente de Trayery. Yo te digo, poquita una cosa muy, muy, muy, muy como interesante. Como el que no quiere la cosa, a Trayery vamos a entrevistar, uh-huh. Para mí de los grandes del metal español. En la cresta de la ola, aparte. Han sacado un vídeo nuevo hace muy poquito. Sí, y un discazo, Un discazo. Y un discazo. Sí. Yo estoy pensando en que le voy a preguntar al pibe, ¿cómo se llama el de los rulos? Humberto. A ese. Ya tengo 4 preguntas para hacerle. 4 nada más. Sí, yo voy a tirar por mi lado, vos andás por el tuyo, músico, ya que siempre hacemos lo mismo, cada uno hace lo que le da la gana. Voy a preguntar por el acondicionador de pelo. ¿Cuánto tarda en subirse al escenario antes de... Si está mucho tiempo, ¿no? Antes de salir a escena. No sea impertinente. No es impertinente, es una pregunta de que hay mucho tiempo que... ¿Vos te pensás cuando Slash salía y le hacían un mantenimiento especial a él con la galera para que no se le cayera? Porque viste que se quitaba toda la galera, no se le caía nunca. ¿Pero por qué no sabe tocar la guitarra? ¿Quién? ¿Quién? Pobre de vos. ¿Quién? Pará. Slash. No, pará. ¿Qué hago acá eso con esta gente? Que sabe colgársela. Ya está, no importa. No, hoy no te peleaste con mucha gente, así que ya podrías haber dicho. Va a venir Slash y me va a decir algo. Slash grabó con Marta Sánchez. Oh, maravilloso. No me digas más. No me digas por qué lo hizo, ¿no? Es en el momento de Desesperada, cuando está el video de Desesperada, que Marta Sánchez salía con las tetas más o menos por la garganta, mucho antes de que le pusiera la letra al himno y todo eso, ¿vale? Ustedes eran jóvenes todavía. Seguro. Y Marta Sánchez sonaba en la MTV. Ahí me di cuenta que algo malo estaba pasando. Entonces cuenta la anécdota que él estaba de gira con Michael Jackson. Y entonces vio en la tele el video, creo que era por ahí más, vio en la tele el video diciendo: ¿quién es esa rubia que canta ahí? Y le dijeron: no, es una mujer española, yo quiero cantar con ella. Y así Slash sacó unos acordes en una canción y Marta Sánchez canta con Slash con sabe tocar la guitarra. Y toca una canción con Marta Sánchez. Estupendo. Es como gran... el pelotudo este de Mi Perro Dinamita. No, ¿cómo es uno de los perros? Este de los besos. ¿Cómo es el boludo este de...? ¿Eh? El Danny Martin se llama. El de la tele no, el otro. ¿Cómo se llaman este? ¿De los perros? No sé, no tiene nada que ver con los perros. Es un perro cantando, para. De los besos, como. El canto del loco. Ah, hostia. Pues es que el cantante del canto. Me cago en la puta la huerta que acaba de dar, tío. Madre no, para, mía. Para, te quiero dar la cabeza mía. Contra la pared. Espera que te diga madre esto. Madre mía. ¿Vos sabés quién es Tony Bennett? ¿Vos sabés quién es Tony Bennett? Yo estoy pensando en el perro este. Pará. Pero escúchame. ¿Sabés quién es Tony Bennett? No. Joder. Bueno, está Frank Sinatra y Tony Bennett. Muy bien. Vale. Alguien le grabó, alguien dijo que hagamos un disco tributo también con Tony Bennett, dueto, no sé qué. El hijo de puta este, Danny Martin, lo llevan a cantar con Tony Bennett. Ese momento dije yo, vale, me desconecto del mundo. Es como cuando Luis Miguel cantó con Frank Sinatra. Digo, ya está. Frank Sinatra en su puta vida habrá escuchado un disco de Luis Miguel, lo habrá visto y le digo, ¿qué tal, Armando Manzanero? ¿Cómo le va? No sabe ni un carajo. Pero pinche la pelota, déjenme joder, ya está. Armando Manzanero. Ese era tu vecino allí en Argentina. No veo la hora de que Extravaganza saque disco nuevo, te lo juro. De verdad, estoy loco porque cuando saque se lo voy a pedir a Duque Producciones para que me lo mande. Lo vamos a pinchar y nos vamos a sacar de risa de ese disco. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que porque ahora menos que yo, ya está. Ya está, venga, que me quiero comprar cerveza. Pues venga. Bueno, cerramos entonces muy tranquilamente la edición número 23 de Tres Buitres. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición y el que elige la última canción que se está convirtiendo en tradición, el señor Antonio Medina Olmo. Así que vamos a escuchar... Nada. The Pot. Maravilloso, maravilloso. Vamos, hemos estado antes hablando de Tool y a lo mejor un día tendremos que dedicar uno o dos programas más de hablar de Tool. Se va a dedicar un libro de Tool, otra vez. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que están siempre escuchándonos.